Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. Escuchen este corrido que yo les vengo a cantar. Qué bonito es Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como león herido, dulce como una canción. Qué bonito es Chihuahua. Es mi tierra, para manzanas del valle, asaderos, mi llamada, y de la sierra a la tarde. Qué bonito es Chihuahua. Esas liebres orejeras y los nidos de Macalpa, el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua. ¡Qué bonito es Chihuahua! Linda las noches de luna, alegradas con sotol, que por allá por la junta me paseaba con mi amor. Qué bonito es Chihuahua. Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar.